Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. ¿Qué es la marginalidad y la exclusión social? Bueno, para mí tiene que ver con la falta de oportunidades que tienen las personas que de una u otra forma terminan en un entorno poco favorecedor para ellos. Para mí en la realidad la marginalidad social está, yo lo asocio, lo relaciono, digamos, con la exclusión, ¿no? De personas, digamos, que o de la sociedad hacia determinadas personas que viven, por ejemplo, una situación, por ejemplo, de miseria, para mí, ¿no? No solo lo veo que está relacionado con la pobreza, con la miseria, sino de repente por ahí con personas que están sumergidas, pongamos, en los vicios, en la droga, en el alcohol. Creo que hay muchas maneras de marginalidad, ¿sí? Que en la realidad yo pienso que la sociedad o aquellas personas que están en una situación diferente se aíslan o hacen a un lado aquellas personas que viven de una manera contraria a la de ellos. Y es algo que hoy se ve muy común. La gente es totalmente mala, la violencia se ve todo el tiempo, uno prende la radio, en el diario, en la convivencia cotidiana. Sí, para mí totalmente se ve hoy acá esa exclusión con todas las personas. Bueno, la marginalidad es cuando uno queda excluido de un núcleo de la sociedad porque no te aceptan. ¿Y cómo lo vinculas o no con la violencia? Bueno, para mí el tema de la violencia es un tema que viene de raíz de, o sea, tema familiar. Si no, por ejemplo, un individuo no crece en una familia bien constituida, donde se lo formaron con valores, más adelante todo eso va a ayudar o se va a unir para que esta persona de pronto no esté en ambientes que le harán bien o que le favorezcan y se vaya, no sé, se deriva a otras corrientes o, por así decirlo, se vaya por un mal camino. Sí, porque te vuelvo a repetir, es como decir que también la violencia para mí viene también, digamos, aparejada con la forma de vida de una persona. Por ejemplo, si es una persona para mí alcohólica o que se droga, siempre va a tener rasgos o indicios de violencia y por lo tanto siempre va a ser marginada o excluida por el modo de vivir, por la forma en la cual ella está viviendo. La persona marginada se siente impotente para revertir esa situación y se torna violenta. Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aprovechamos y saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado se encuentra como todos los martes, ¿sí? Quien conduce este programa, Tita Sarandón. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, los chicos. ¿Cómo te va, Tita? Bien, relajada hoy. ¿Relajada hoy? Aunque usted no lo crea. ¿No estuviste relajada ayer o no estuviste relajada el programa anterior? ¿Tengo que contar mi vida? Digo, no, relajada. Sería bastante largo. Vos agregaste relajada hoy. Hoy estoy relajada y quedamos con eso. ¿No? Sí, ¿me invitás? ¿Nos invitas a que nos quedemos con eso? Los invito a relajarse. ya que no se metan en mi vida, sí, ya entendí. Bueno, hacemos el programa en el día de hoy. Claro, vos primero decís hoy y después... ¿Quieren saber algo? Bueno, yo les cuento. No, la verdad que no, digamos. Después del audio de 45 minutos que tuvimos al inicio del programa, yo quisiera dedicarle... yo me pedí un cortado, entonces. Yo me pedí un cortadito, ahora viene la productora con el café. Ay, qué programa el día de hoy. Hacemos el programa del día de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangión, en la puesta en el aire, Diego Arrieta, y en la producción, Vanina Brito. ¿Sí? ¿Es así? Así es. ¿Estoy en lo cierto? Así dicen. Che, ¿tenemos que hacer un comentario? Sobre lo que escuchamos hace un rato. Sí. A mí se me ocurren cosas, cortitas. Preguntas, casi tipo retóricas. ¿Vemos más violencia de la que hay? Es decir, ¿cualquier cosa parece violento? ¿Hay matices de violencia? ¿O la violencia es o no es? se confunde la violencia como manifestación, ¿sí?, con sus causas. Es decir, hay causas de violencia y hay manifestaciones violentas, digo yo, ¿sí? A veces las confundimos, ¿no? Puede ser. A ver, porque estuvimos hablando esta mañana con la gente mientras grabábamos los audios. Sí. Era como que uno se empezaba a preguntar con respecto a la marginalidad y la violencia, si una era consecuencia de la otra. Uh-huh. Y desde quiénes eran los que lo decían, por qué lo decían. Hablamos con personas de todos lados, hablamos con artesanos, uh-huh, hablamos con personas que estaban trabajando para una iglesia también. Sí. Y era como eso, vos te planteabas la pregunta de, bueno, ¿la marginalidad es producto de la violencia o la violencia es producto de la marginalidad? ¿Por qué excluimos a las personas y esas personas son violentas? Ese tipo de preguntas. Pero me parece que hoy nos van a explicar dentro de un rato bien. En la entrevista, sí, del día de hoy vamos a estar en comunicación telefónica con Inés Izaguirre, quien estudia, trabaja, investiga sobre marginalidad, exclusión y violencia. Así que no te pierdas ninguna parte del programa, pero si te interesa saber... Traten de que no. Claro, sí. Yo digo que el que empezó a escuchar el programa... No lo puede dejar de hacer. Qué macana nos tenemos que mandar. Pobrecito, perdón, pedimos perdón. Sí, pero bueno, si ya caíste en la trampa de la búsqueda, espero que no salgas, al menos por los 60 minutos que queda. Por lo que queda del año. Por lo que queda del año, quédate con nosotros. Creo que está presentado el programa. Si querés, sí, comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje de voz al 420-895. También te podés comunicar a través de mensaje de texto al número 73-36-56. Si ingresás a peligrociencia.com, así nomás, peligrociencia.com, www.peligrociencia, lo que sea, siempre, todos los caminos llegan a Peligrociencia, ¿sí? Hay distintas vías de comunicación, labúsquedadivulgación@gmail.com o info@peligrociencia.com, peligrociencia.com, te aclaro, es el blog vinculado con el que estamos asociados, ¿sí? Con el programa La Búsqueda. Peligrociencia y La Búsqueda están como, caminan juntos. ¿Sí? Una relación. Sí, sí, una relación simbiótica. Inseparable. Bueno, les recordamos el, dale, número para los mensajes de texto, no se lo olviden, es el 73-36-56. Vamos a la actualidad científica. Nos trae la primera noticia. Bien, bueno, estuve navegando así por internet y me encontré con una noticia. Esta en realidad la traje para la semana pasada, pero como Antonio siempre da su noticia y yo no, pero bueno. Uy. Uy. Bueno, pero decidí no buscar otra y traer esta porque me había parecido muy interesante. Tiene que ver con la memoria. El título: accidentalmente descubrieron un método para revertir la pérdida de memoria. A ver. Científicos canadienses descubrieron por accidente un mecanismo que podría desentrañar los misterios del funcionamiento de la memoria y ayudar en el tratamiento de algunas enfermedades. Esto lo reveló un estudio divulgado por la revista Annals of Neurology. El descubrimiento ocurrió cuando los científicos realizaban una exploración quirúrgica en el cerebro de un hombre de 50 años, uh-huh, intentando reducirle el apetito a este hombre y neutralizar su creciente obesidad. Uh-huh. Utilizaron una técnica que es ya exitosa de estimulación cerebral, en la que insertan electrodos y se estimulan ciertos sectores mediante una pequeña carga electrónica. Esta estimulación cerebral se aplica desde hace más de 10 años para tratar una amplia gama de trastornos, incluyendo la depresión, el mal de Parkinson y otros asociados a los movimientos físicos involuntarios. Pero, en vez de perder el apetito, el hombre recordó detalles sucedidos hace más de 30 años. Vaya. Y las pruebas posteriores demostraron que había aumentado de forma considerable su capacidad de aprendizaje. Uh-huh. Los científicos del Toronto Western Hospital de Ontario, Canadá, dicen que esta técnica se está aplicando a otros pacientes con Alzheimer, que es una enfermedad neurológica progresiva e incurable. Según Andrés Lozano, un profesor de neurología de este hospital, es la primera vez que se logra aumentar el proceso de la memoria en una persona a la que se han insertado electrodos en el cerebro. Uh-huh. El aumento de la capacidad de la memoria del hombre, que pesaba unos 190 kilos, tomó por sorpresa a todos los médicos que participaban en la operación. Hasta ese momento habían fallado todos los otros esfuerzos por reducirle el apetito y la única opción que quedaba era esta, de entrar en su cerebro. Sí. Cuando se llevaba a cabo el proceso en la zona del hipotálamo vinculada con la sensación del hambre, uh-huh. el paciente repentinamente les informó que los recuerdos se le estaban agolpando en la cabeza. ¿En serio? Sí. ¿Esa sensación tenía? Sí. Este hombre, o sea, es que manifestó que recordaba un parque y a sus amigos cuando él aproximadamente tenía unos 20 años. Además, esos recuerdos se hacían cada vez más claros a medida que le iban aumentando los estímulos. Uh-huh. Reconoció a una amiga de esa época en una escena de colores bien definidos, muy claros, y la ropa que llevaba la gente, pero todavía no podía descifrar qué es lo que decían. Los neurólogos continuaron haciendo pruebas con la capacidad de aprendizaje de este hombre y después de 3 semanas de estimulación en el hipotálamo, determinaron que ésta había aumentado de forma considerable. Para los científicos canadienses fue una sorpresa en cuanto el hipotálamo no está directamente vinculado con el proceso de la memoria. Así es. Eso quería que... Es muy raro, es cierto. Que hablemos un chiquito. Bueno, según indicaron en su informe, los contactos que produjeron mayor estímulo en la memoria ocurrieron en una estructura cerebral llamada Focknis, que transmite las señales al sistema límbico, vinculado particularmente con las emociones. Los científicos señalaron que el método de estimulación se está aplicando en pruebas clínicas a 6 pacientes con Alzheimer en etapa 1 y a 3 de ellos ya se le han implantado los electrodos. Están conectados con un cable por debajo del cráneo y llegan con una batería instalada bajo la piel, uh-huh. estos shocks. Es una especie de marcapaso cerebral que suministra un estímulo electrónico a un bajo nivel pero constante para que pueda ser percibido por el paciente en una zona determinada del hipotálamo. Y esto lo están utilizando con pacientes que tienen mal de Parkinson y Alzheimer. Y Alzheimer. Uh-huh. Sí, en realidad es insospechado que, por lo que se conoce, no es que no haya evidencias que el hipotálamo esté vinculado a manifestaciones, sobre todo almacenamiento de memoria. Claro, vinculadas a la memoria. Porque en general la memoria está en la región cortical del cerebro, en distintas áreas vinculadas. Sin embargo, no es de extrañar que regiones que están vinculadas a lo emotivo, a las cargas emotivas no tan racionales, puedan tener vínculos. Claro, por eso hablaba de los estímulos vinculados con esos recuerdos vinculados a la amistad. Porque hay recuerdos que en realidad no son almacenados como recuerdos, sino como emociones. Entonces no es de extrañar que sean esos recuerdos, los emotivos, los vinculados a emociones, los que estén de alguna manera pudiendo ser estimulados, no estimulados, sino la región del cerebro, en este caso el hipotálamo, que los deja ver al paciente, ¿no? Como que ahora los recuerda. Sumamente sí, llamativo. Importante. Dos cosas interesantes. Dime. Así, rápidamente. La primera es que se hace ciencia, se pudo hacer ciencia con un individuo, a partir de un individuo. Y aparte de... Y recién ahora en 3. Por sorpresa, en realidad, ¿sí? Fue como... Es decir, esta cuestión del número, como que hay que tener mucho número, mucho tamaño de la muestra, aplica para ciertas condiciones. Para otros estudios, dada su implicancia y valor del individuo, caso... A partir de este paciente, 6 personas con Alzheimer. Y la otra, casualmente, tratadas. Y la otra es que fue descubierto por accidente. No todo en ciencia es planificación, la observación previa. En este caso fue un accidente. Estábamos haciendo una cosa, descubrimos otra. Y después sí, sigue este proceso científico de... Y seguramente va a seguir evolucionando y van a seguir apareciendo muchas cuestiones vinculadas a esto. Es probable. Voy a hacer mi noticia muy cortita. La Escuela de Comunicación de la American University, ¿sí?, hace un informe en donde dice que les voy a comentar algo brevemente antes. A ver, contame. Hay una serie de políticas a nivel mundial, en Estados Unidos más, ¿sí?, en donde existe una política respecto del cuidado del ambiente para combatir de alguna manera el cambio climático global, que se llama en inglés cap and trade. CAP es que sí, como ponerle un límite, y el comercio. ¿El comercio de qué? Ponerle un límite a las emisiones, ¿sí?, de dióxido de carbono, y el trade es comercio, y intercambiar de alguna manera bonos por carbono, ¿sí? Protocolo de Kioto. Sí, bueno, la sabiduría convencional y lo que argumentan muchos ambientalistas es que frente a las corporaciones, voy a ser muy sintético en esto, frente a las corporaciones... Los ambientalistas dicen ellos mismos, hemos perdido la batalla. No se puede contra los medios, no se puede contra las grandes corporaciones que se oponen a reducir y además a comercializar. Este estudio hace un relevamiento de varios medios, bien extendido, desde el año 2008 hasta el 2010, y dice absolutamente todo lo contrario. Si hay algo que han logrado los grupos ambientalistas e inclusive científicos que trabajan en pos de... concientizar, estudiar, investigar el cambio climático, es todo lo contrario. dice que es superador, es sobrecogedor lo que ha ocurrido con el movimiento ambientalista. Hay un gran consenso acerca del cambio climático. La mayoría de las noticias 9 de 10 dadas por The Washington Post, CNN, The New York Times, hablan sobre una teoría consensuada acerca del que el cambio climático global existe, y una no. Excepto The Wall Street Journal, que la tendencia es más o menos al revés, ¿sí? Todos los demás periódicos en Estados Unidos, sobre todo los grandes medios, dedican contenidos vinculados al cambio. Pero totalmente, y aparte afirmándolo, diciendo que hay que tratar, trabajar, y sí, y trabajar en esto de cap and trade, ¿no? De poner un límite y poner un límite a la emisión. Contrariamente entonces a lo que en general los ambientalistas creen acerca de esta, no, es un éxito. Tal vez sea el mayor éxito en términos de concientización acerca de un problema a nivel global que se haya logrado alguna vez. Sí es cierto que ninguno de los medios hace énfasis en cuestiones como los problemas del trabajo vinculado al cambio climático, las oportunidades, la marginalidad y la exclusión generada por cambio climático, entre otros aspectos sociales, que son omitidos de las noticias. Pero el eje hoy está centrado en que hay consenso acerca del cambio climático global. Y un dato más, la muestra es sumamente amplia porque, como les decía, tiene muchos años, muchos medios, y se conoce en detalle hasta los aportes monetarios que han hecho grupos ambientalistas versus los lobistas en contra del cambio climático, de la postura del cambio climático, y es abismal la diferencia, inclusive en los fondos generados para investigar o en los fondos generados de las inversiones para promover estudios acerca del cambio climático. Es una batalla ganada por el medio ambiente. Está buenísima, la podríamos subir al Facebook o al blog. La vamos a subir a todos lados. ¡Buenas! Ay. ¿Otra vez? ¿Cómo están? Bueno, Antonio, para. ¿Antes del tema? Es que no te habíamos informado. No. ¿Qué es esto? Esta tarde recibimos un llamado. No sé si hace un tiempo recordarán nuestros oyentes que estuvo con nosotros la doctora Eleonora. ¿Cómo es el nombre? Y prometió una visita. Para contarnos. Hola, Eleonora. Extrañado. Un montón. Ay, divina ella. Ahora que te veo más. Hola. Tita. Sí. ¿Por qué no terminás? ¿Por qué no terminás de contar? Estoy un poco superado. Doctora, terminamos de contarle a las personas por qué está acá. Estamos hablando de cómo llegó acá. Bueno, esta tarde recibimos un llamado, dijimos, bueno, sí, doctora, hay un espacio en el programa, por supuesto. ¿Por qué no le decís a los oyentes quién es? La doctora Eleonora Sanz Ocampo. Doctora en cosas. En muchas cosas. Nunca nos dijo en qué. Pero tú trajo el currículum, lo prometió. De la universidad. Dije que lo único que iba a enviar por mail. Sí, nunca lo envió. De la Universidad Católica de Poncio Pilatos. Sí. Tampoco. Bueno, entonces ella propuso venir hoy. ¿Cómo? Propuso venir usted a contarnos, bueno, avances sobre el estudio vinculado a la exclusión sexual. ¿En la inclusión sexual? No. No va a ser. Una entrevista. Venía a hacer una encuesta, inclusive. ¿Entonces? No. No. ¿No quedamos en eso, Vanina? Mira, no, podemos hacer una cosa mientras... ¿Quedamos en eso? Eleonora, mientras discutimos pero yo le vengo a contar, Antonio. Estoy muy contenta porque he tenido avances. ¿Avances en qué, Eleonora? Sí, porque epistemológicamente me siento... Epistemológicamente. Renacida. Es como cuando uno va a un spa... Y se hace una máscara de barro. Me encantaría alguna vez haber ido a un spa, pero no te puedo dar mi experiencia. Yo tampoco. Ay, bueno, después te llevo algún día, cuando quieras, ¿eh? Te puedo sacar del auto. A vos, a usted, sí. ¿A usted le parece escuchar un tema musical y después avanzar con su exposición? ¿Pero qué hora es? No, estamos en hora. Sí, es no, un cachito. Pero estamos... no por el tiempo, sino porque me esperan para cenar. No, me imagino que sí. Digo, los tiempos de la radio le vienen bien, bueno, digamos. Sí. Ok. ¿Podemos poner de lindo? Vamos a poner de La Gusana Ciega, Primavera Cero. La Gusana Ciega, Primavera Cero. No sabía que se diferencia. Escucha, Eleonora, escucha. Yeah. el primer programa que hicimos en el 2011. ¿La gusana, cómo se llamaba la banda? La gusana ciega, Eleonora. Invitamos a... Invitamos, no, nos cayó de sorpresa. Se invitó. Ay, pero se invitó la doctora Eleonora Sáenz Ocampo, doctora en cosas, nunca nos ha dicho no, muy bien en qué. No, doctora en cosas, Antonio. Pasa que mis títulos son muchos y no se los puedo decir. Es cierto, es parte de alguna gente que ha tenido una actividad académica frondosa. Además, ¿no? Si usted averigua en la Universidad Católica de Poncio Pilato, va a averiguar quién soy. Sí, ya estuvimos haciendo averiguaciones y nos cuesta dar con su nombre, pero tal vez sea porque buscamos solo Eleonora Sáenz. Y en ese hubiera puesto doctora. Sí, no, es cierto, es así, Sáenz, es así. Eleonora vino en ese momento con su proyecto de investigación. Sí, bueno, pero son cosas del pasado pisado. El pasado pisado. Es decir, no podemos hablar más del tema. Usted ya probó ahí y se va. Que le va a encantar, que es divino. Bueno, a ver, este es un programa de búsqueda y por lo tanto estamos dispuestos a tomar riesgos. A ver, ¿qué traemos? Usted tiene Twitter, Facebook. Tengo Twitter y tengo Facebook, sí, es cierto. ¿Cómo? Twitter. Twitter. Bueno, sí. El caso del pajarito. Sí. El chito lindo ahí. Bueno, pero ¿usted qué tiene? Los dos. El Twitter. O Facebook. Y Facebook. Ajá. También, ambos. ¿Y en la foto de perfil qué tiene? En la foto de Facebook tengo una foto de perfil mía acá en la radio. Acá en la radio. Sí. ¿Y usted? También. También. También una foto de ¿también la qué? Radio. Sí. Que tengo una foto de la radio, pero no mía. La mía. Es mía. De ella. Ah. Sí. Trabajando. Sí. Y en Twitter no tengo foto de perfil, creo que no tengo. Yo no sé usar bueno. Twitter. Bueno. Sale un pajarito en negativo, así verde sobre, azul sobre blanco, algo pero así. Pero aquí viene la pregunta. Sí, aquí viene la pregunta. Bueno, perdido. No, le estaba comentando. Estoy perdido. Estoy como, a ver, contextualizando a la gente, así uh-huh. un poquito, para comentar un poquito la investigación que estamos haciendo ahora. Ahora. Sí. Es decir, en un mes cambiamos de tema de investigación. Sí, está bien, No, a ver, no importa, después le cuento fuera del aire, total la gente no le interesa. Ahora estamos... Sí. ¿Disculpe? Perdón, suelo reírme mucho. Está muy susceptible, sí. No estoy susceptible. Avancemos. No estoy susceptible, estoy por contarle algo bastante interesante sobre la ciencia. La escucho. Estamos haciendo ciencia. La escucho, sí, por supuesto, la escucho. Todos. Bueno. Nada, bueno, con mi gente decidimos... A ver, estereotipar. Sí. No importa. Categorizar. Nada importa. No. Ok. Sí. Ok. No, está bien. Está bien. No está bien. Es como la redefinición del lenguaje. ¿Por qué tenemos que ajustarnos a hablar tres o cuatro términos técnicos? Bueno, si me va a dejar hablar. Exterioricemos entonces. Claro, estereotipemos. Dicemos, claro. Dijeron primero. Bueno. Eleonora, vamos. Lo que estamos haciendo es analizar las fotos de Facebook que tiene la gente. A ver. ¿Sí? ¿La de perfil o todas? Perfil. No, la de perfil. La de perfil. La de perfil, porque se supone que uno... ¿Cómo? Perdón. No, digo que no te interrumpa. Ah. Sí. Bueno, tampoco usted. Bueno. Bueno, usted sabe ya lo que es Facebook, que es una red social donde uno puede hacer muchas cosas. Uh-huh, exactamente. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces estamos viendo las fotos de Facebook que tienen las personas porque sí. Eso nosotros queremos ver. Exactamente. Analizando sí. Si realmente demuestra la personalidad de la persona. A ver, es muy buena pregunta esa. Uh-huh. Hemos llegado a hablar un par de clasificaciones uh-huh. que son muy comunes, son lugares comunes a los que la gente va para sacarse la foto y elegir una foto. La escuchamos, ¿no? Sí. Bueno, el primer caso que tenemos son los reyes de la noche. Ajá. Ay, ¿eso? Sabemos que el alcohol es un fuerte desinhibidor, pero tampoco puede convertir a cualquiera en un John Travolta de su desarrollo, ¿no? Es cierto eso. Así que, bueno, muchos de los usuarios de estas redes sociales se muestran con algún que otro brebaje alcohólico. Ajá, se les nota que han consumido, dice y usted. Y además sí. Con gestos de... Con gestos, ajá. Porque están abrazados generalmente a la botella. Ajá, claro. Haciendo caras como... Habla claro. De una actitud copado. Frente a la botella. Claro, claro, sí. Sí, frente al alcohol, diría yo, sí. No quería decir eso, pero bueno. Sí. Además, actitud. Sí. Nadie está actitud juzgando actitudes acá. Perdón, perdón. Estamos juzgando fotos, estereotipos, sí. Lo más triste sí. Es cuando se ven los comentarios de esa. Ah, sí. Porque ponen, ¡no! ¡Mirá qué escrache! Claro. Y ellos mismos subieron la foto. Claro. ¿Qué sentido tiene? Sí, jamás entendí eso. Tiene razón. Es verdad. Sí, no, es así, es así. Es ineludible. No, no, son la ciencia es así. Sí, conozco casos. La ciencia te canta así, verdades, te tira la verdad así una arriba de otra. Sobre todo bueno, si estás borracho. Vamos a seguir. Sí. Otros, están los artistas. El también. Artista, ajá. Sí. Sabemos que las cámaras digitales han eliminado típicas restricciones que tenía el rollo fílmico. Exactamente, sí. Al imponer un límite de fotos que tiende al infinito a medida que va avanzando esta tecnología. Es cierto. ¿No? Esto lo que lleva es que muchos usuarios le saben que en 37 fotos a un mismo árbol, claro, de diferentes puntos de vista, es o cierto, buscando una postura de sol, ¿sí? Ajá, sí. Otros más osados, sí, más artísticos, sí, y hasta uh-huh, bohemios, sí, se sacan la típica fotito donde están mirando hacia la nada, ah, con cara de preocupado, pensando. Sí. Esto me gusta este proyecto, esto está interesante. ¿Vio? Sí, sí. No. No, Leonora. Yo nunca pensé lo contrario, doctora. Me saco el sombrero. Siempre aposté a usted. Dos veces la vi en la vida y aposto a usted. Sí. Es cierto, está ese que mira en lontananza como... Lontananza. El horizonte, digamos. El horizonte, claro. Hoy vi una perdido, foto de perdido, mirando como bien, una cruz. Bien dijo usted, perdido, ¿no? Y quiere capturar ese momento como si fuera algo interesante. Es como que quieren hacerlos misteriosos y ajá, no les salen. Exactamente. No lo demostré, sí, en Facebook. Ajá, exacto. Sí, claro. Es interesante. No hay, ningún misterio acá, exactamente. Es como la gente que hace catarsis con los comentarios de sí, Facebook. Ah, sí. Acá, sí. Yo tengo una amiga terrible, pobre, va al psicólogo, ¿no? Uh-huh. Sí, hay mucha gente que va al psicólogo. Tendría que cobrar Facebook. Sí. Podría, ¿no? De hecho, cobra. Por algún lado te cobra, no directamente a vos. Porque vende publicidad, sí. También vende publicidad. ¿Aceptan tarjeta? Aceptan tarjeta. En el, de hecho, tenés que pagar si quieres publicitar. ¿Tenemos algún, otro, ¿tenemos algún estereotipo? Otro estereotipo? Sí, a ver. Voy a encontrar alguno. Los trotamundos. ¿El trotamundo? Ajá. El trotamundo. Si en época de vacaciones, Facebook se llena de fotos en paisajes. Un clásico. ¿Sí? ¿Qué tiene por efecto o como objetivo? Sí. Que el otro le vea, agarre bronca. Ah. Ah. Y sí, no es compartir. Mira, me fui no de es compartir, bueno, sino generar envidia. A mí no me digan con el cop. ¿Y por qué sí? Porque no. No, claro. No, entiendo. No, sí, no, es cierto. Eso es para. No es que quiera sí, compartir sí, el buen momento que pasé de vacaciones, sino mirá sí, a ver cuándo. Ajá, a ver sí, si vas a llegar a donde yo fui. Esa. Podría ser Nogolí, sin embargo, te muestran la foto de Nogolí como si. Sí, generalmente ajá, son claro, paisajes como claro, tu cara. No es que Nogolí no sea lindo, pero viste, te lo tiran como si fuera, digamos. Viajé 900 kilómetros a la selva misionera y no es cierto, digamos. Sí. Están parados al lado de un árbol, un poco de tierra ya. Claro. Fue de viaje, una bufanda y estamos en verano. Pero la tendencia es el paisaje en su magnitud plena. Sí, sí, sí. Y una manchita al fondo oscura que no se sabe si realmente es el individuo. Es cierto. O es una mancha que tiene la es cámara. Es cierto, podría haber sido una foto bajada del banco de datos de claro, imágenes de Google. Claro, el tema sí, también en cuestión es la duración de la foto. A ver, no le había prestado atención. ¿Cómo sería? Dura hasta las próximas vacaciones para darle idea de que son trotamundo y gente de mundo. No, yo tengo un caso. Sí, claro, buenísimo. Ay, sí, había una chica. Estamos analizando el caso particular de una chica. Elba, no se puede dar el apellido porque no. Ah, sí. Que sí. He visto. Muy conocido. Exactamente. Es todo un paisaje muy lindo y hay como una mancha una blanca. Al lado de un cactus. Una mancha claro, blanca. Ajá. Encima al lado del cactus, como si estar al lado del cactus me pusieras. Leonor, estoy bien impresionado. Me gustó esto que trajo. Lo de inclusión sexual nunca lo entendí, le voy a decir. Digamos, me gustó cómo lo encaró. No, me gustó cómo lo encaró, pero... Antonio, ¿cómo que no? No. Dejé que me corrija. Me gustó esto de que encarara una problemática tan importante como la inclusión sexual, pero que después no la... ¿A usted le parece más importante analizar un par? Obviamente que para mí es interesante porque me crece y me fortalece. Usted está interesada en muchas cosas, sí. Es cierto. Sí, es así. Mis títulos me llevan por Leonora, ¿es posible una ciencia sexual sin glamour? Sí. San Luis es posible. No, sí, San Luis, estamos todos convencidos. Sí. ¿Pero es posible una ciencia sin glamour? No sería ciencia. No sé qué es. Ajá. No sería ciencia. Ah, no sería ciencia. Pero una... escúcheme, hombre, sáquese ese coso que tiene. Sí, es el retorno. Escúcheme. El retorno. ¿Para qué sirve? Una pero ciencia sin glamour no sería ciencia. No. Ponemos como zócalo. Una ciencia sin glamour no sería ciencia. Sí. La doctora Eleonora es glamour. ¿Por qué la chica morochita me está haciendo señas de circo? Es la productora y dice que tenemos que cerrar. Eleonora, no me gustaría. No me gustaría que pasara. Siempre me corren. No, siempre me corren. Con el pastor siempre completo. Me corren. Vanina, por favor. Siempre me corren. Vamos a la pausa, gracias Eleonora, y te esperamos, pero en 2 o 3 semanas, no en 20 semanas como han pasado. Ahora me queda. Ay, bueno, un besito, querida audiencia, gracias por estar ahí. Eso. Gracias. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas.

Y bueno, la violencia es el ejercicio de un poder de un cuerpo sobre otro o de varios cuerpos sobre varios otros, en general mediada por una relación de poder y desigualdad. ¿Qué causa marginalidad y exclusión social en Argentina? Sí. ¿Cuáles son las causas? Bueno, creo que hay un proceso largo que empieza en las dos últimas décadas del siglo pasado, o sea, 1980, 90 en adelante. Uh-huh. Después de la dictadura se acentúa durante la década de Menem, del neoliberalismo, y es un proceso mundial, no solamente argentino. Uh-huh. Digo, yo tengo datos de Naciones Unidas. En el año 2001, que es un año de una gran crisis en la Argentina, sí. El 83,4% de los bienes producidos en el mundo eran apropiados por el 20% de las personas. Mucha desigualdad. Mucha. Hoy esas cifras han empeorado en el mundo. Vaya. Porque es el 87% que es apropiado por alrededor del 10%. Vaya. Y el 60% de la especie humana se apropia del 4%. Ahora, dentro de ese 60% hay un último decil, uh-huh, que recibe solamente un 1,2, 1,3, es decir, que está en indigencia. Uh-huh. En la Argentina las cifras no son así, son mejores, pero de todas maneras estas son cifras mundiales, este es un proceso mundial de acumulación capitalista que, bueno, es una ley social. Este sistema produce y reproduce desigualdad y cada vez en mayor escala. La violencia causada, Inés, la violencia causada por la marginalidad y la exclusión parece a veces más invisible que la generada por un robo o la muerte seguida, ¿no? Bueno, del es robo. Que el robo y la muerte y las heridas y el ataque y todo eso tienen que ver con, por lo menos, lo que se muestra en los medios. Está bien. Porque hay muchísima violencia, esto que estamos diciendo, esta apropiación, que en general es legal, uh-huh, ¿no?, de que los ricos se apropien cada vez de más riquezas y los pobres tengan cada vez menos. Esto es legal en términos generales. Pero en los medios suelen mostrar, y si es con sangre mejor, mejor digo para la venta, ¿no?, la venta de programas. Sí, sí, sí. Si es con sangre, digo, generalmente se enfoca sobre los sectores más empobrecidos, más pauperizados, sobre todo sobre una gran porción de clases medias que se han ido pauperizando. Uh-huh. Creo que en la Argentina esa situación mejoró, pero mejoró en relación a la dictadura, pongamos. Sí. Pero no en relación a la situación anterior a la dictadura. Ajá. Es decir, todavía nos falta muchísimo. Claro, a eso va un poco también mi pregunta, Inés. Mm. Esta mañana cuando grabábamos los audios, preguntábamos a las personas qué es la exclusión social, qué es la marginalidad. Sí. Ahora yo te pregunto a vos una pregunta que surgía en las, sí, en las conversaciones. ¿Cómo incluimos? Bueno, primero, el hablar de exclusión es una forma de discurso. Yo creo que los excluidos están incluidos en tanto pobres e indigentes. Ajá. Y que el sistema de alguna, ajá, manera se aprovecha de ello, porque es una manera de someter al que tiene un poco más, asustándolo con esa posibilidad. Ah, sí. Ajá. Los miedos forman parte de este sistema, cada vez en mayor medida, así como en nuestro país la dictadura militar dejó como secuela subjetiva una gran cantidad de miedos. Sí. ¿Verdad? Es una de las maneras de subordinar, o sea, de ejercer el poder, sí, es meter miedo. Vos decís... Uno muestra el espejo a donde uno puede llegar. Claro, vos decís que entonces podría llegar a haber muy buena intención en mostrar el estado de exclusión y marginalidad de pueblos originarios en el norte, pero a la vez funciona como un sistema generador de miedos porque te muestra a dónde podría ser cuál podría ser tu situación, claro, o tu futuro. Claro, ojo que no estoy hablando de los pueblos originarios. No. Esos sufren exclusión y marginalidad desde hace cientos de años. Es cierto, sí. Pero me refiero, está bien, tal vez no elegí el mejor Digo, ejemplo. Hablemos del campesinado pobre. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, sí, las personas que viven en situación de hacinamiento en villas. Por ejemplo. En megaurbes. Entonces la idea es, aun cuando hubiese buena intención de mostrar una parte de la realidad, a la vez funciona como un instrumento de miedo. Sí. Sí, denominación, claro. Flaco favor entonces hacen los medios, inclusive cuando quieren hacer las cosas bien. Exactamente. La pregunta entonces sería, esta pregunta deviene de la conversación, ¿cuánto más tienen que alfabetizarse periodistas e inclusive jefes de redacción en cómo tratar ciertos temas? ¿Y quiénes ejercerían ese rol o compartirían esa responsabilidad de, si se me permite la palabra, alfabetización en estos términos? Sí. ¿Vos pensás que eso es algo que se puede salvar con, sí, con algo? Mirá, de instrucción, desde ya, con diálogo? Creo que para mí, digamos, la salida siempre va por el lado del conocimiento. Uh-huh. Digo, nosotros tenemos que estar enterados de estas cifras, no salir del propio ombligo. Sí. Cuando hablamos de lo que es la situación mundial, ¿no? Uh-huh. Estamos negando o mirando para otro lado en relación y enfocando nuestra mirada en lo que nos pasa al lado nuestro. Entiendo. Si nosotros mostramos solo lo que pasa al lado nuestro y lo amplificamos y lo mostramos cada 10 minutos, etcétera, uh-huh, estamos haciendo un flaco favor a este proceso. Yo veo que hay en general, ¿no?, uh-huh, poca disposición a explicar las causas de esto. Uh-huh. Y las causas son esta apropiación que tiene que ver con la acumulación capitalista, sobre todo de los últimos 30 o 40 años. ¿Es posible una redistribución de la riqueza que reduzca la marginalidad y la exclusión? Disculpame que sigo utilizando los términos. Sí, me parece bien. ¿Sin? Yo digo... Sí. Sin... Vos seguramente sos mucho más joven que yo. No, pero... no sé cuánto más joven, pero es probable, sí, que un poco más joven. Bueno, te digo, yo recuerdo, y mirá que yo no provengo de familia peronista, uh-huh, pero recuerdo lo que se hizo durante el primer peronismo, a ver, en la década del 40 hasta el 52, por, sí, lo menos. Se le cambió la vida a la gente. Uh-huh. Y en un año la gente ganaba el doble o el triple. Sí. Eso cambia la vida de la gente. Aunque éramos menos, había otros problemas menores, ¿no? Uh-huh. Éramos menos. Entonces, es más fácil solucionar, sobre todo con un país tan fecundo y rico como el nuestro, es más fácil solucionar los problemas. Pero de todas maneras... fue una especie de shock, sí, ¿verdad? Uh-huh. De shock, inyectar mucho dinero en los sectores pobres, en la clase obrera desocupada, uh-huh, en los sectores pauperizados que se venían, como han seguido viniendo, ¿verdad? A las grandes, sí, urbes, porque algo de trabajo van a conseguir. La pregunta terminaba, entiendo lo que me decís, sí. ¿Es posible eso sin una intervención del Estado? Porque parece hay una lucha del los relatos ahora, sí, de Estado ineficiente, uh-huh, empresariado eficiente. No. Cada vez que el Estado quiere meterse un poquito, sí, con todas las sospechas que les puedan caber a cualquier gobierno por querer, sí, entrometerse, claro. Es como que el relato imperante, lo que tenemos es, guarda que vienen los ineficientes de siempre. Bueno, acordate cuál era el lema de la dictadura. ¿Cuál de todos? Achicar el Estado es agrandar la nación. Achicar el Estado, exactamente, sí, bueno, sí, sí. Entonces, yo no me creo más ese cuento. Está Nunca bien. Lo creí, está pero bien. Además no lo creo más. Si no interviene el Estado para regular el empresariado y el y lo que llamaríamos la clase muy rica y acomodada, sí. quiere cada vez más. No importa que tenga jamás alcance a gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos todo lo que han acumulado. Estamos en lo cierto, por último, estamos en lo cierto si decimos que la Argentina ya tiene tres generaciones casi y media de un sector grande de la población que ha vivido sin trabajo y que conviven en la misma casa. Sí, claro. Tres generaciones y media, ¿es así? Hay un sector que vive así, claro. Uh-huh. Esa es la dificultad, porque ese tipo de pobreza que ha generado como una expropiación cultural y mental de mucha gente, no es la pobreza de una generación que luego trabaja y se igual logra mantener sus valores intelectuales, culturales, etcétera. Uh-huh. No, cuando se pasan varias generaciones así es difícil, porque se pierde hasta los conocimientos elementales. Así es, así es. Que teníamos de nuestros abuelos. Es gravísimo. Es gravísimo. Inés, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Esperamos poder molestarte otra vez en alguna oportunidad. No me molesta. Fue un placer. Bueno, que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Inés Izaguirre, creo que fue contundente, ¿no? Sí. Me quedo con esto último que dijo. Al no tener una familia que ha trabajado dos, tres generaciones, se pierde, obviamente, cultura del trabajo. Seguro. Y se pierden los modelos, ¿no? Nietos que no han visto trabajar a sus abuelos y a sus padres. Por eso, ¿cuánto duele por ahí, no sé, en cualquier reunión, en cualquier ámbito, escuchar de no trabajan porque son vagos, viven ahí porque son vagos? Bueno, a ver, habría que revisar todos estos procesos. Sí, yo tengo que hacer un esfuerzo por no enojarme mucho ya en una reunión cuando escucho ese tipo de cosas. Yo ya no hago más el esfuerzo. No, porque ya, digamos, prefiero quedarme en la soledad absoluta, y pero que no vengan más a mi casa, ¿no? Sobre todo si viene un clase media, me irrita sobremanera. Y es triste también cuando pasa en tu propia casa. Sí, tremendo. Bueno, peor. Vamos a hacer el tema musical. ¿Podemos hacer tema musical? Sí, por supuesto. Esta banda, Lucibel, nació en 1991-92 en Chile. Y le hace un tributo a Soda Stereo con Juego de Seducción. Hoy todos los temas, tributo a Soda Stereo. Esta noche todo lo puede. Te llevaré, abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir. Estoy muriendo. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Cierre brevísimo del programa, Tita. Sí, nos vamos. Después de haber hablado de marginalidad, de violencia, y llevamos como cierta continuidad en los programas. Sí, bueno, es la idea. Sí, intentamos. La semana próxima, no sé, vamos a proponer algo nuevo. ¿Han pensado en algo? Sí. ¿Sí? Bien. Se lo avisas a la productora y después me dicen el martes a las 7 de la tarde. Gracias. Sí, creo con violencia es como no, que terminamos por ahora. Pero hay cosas que nos han quedado, las vamos a retomar de acá a 2 semanas. Sí. La semana que viene hablamos con Ricardo Gómez Vecchio, vamos a hablar sobre la soledad. La soledad, ¿sí? ¿Qué es la soledad? Déjame decirte que mañana... ¿Qué preguntas? Mañana y el jueves se hacen las terceras jornadas de integración de ciencias biológicas y biología molecular en el microcine de la universidad, toda la mañana y toda la tarde, el miércoles y el jueves. Van a ver distintas actividades, ponencias, ¿sí? Acerca de los desarrollos en términos de vincular a la biología, a los profesionales en biología y biología molecular y el profesorado en ciencias biológicas, con las cuestiones vinculadas a aspectos sociales, vinculados en el medio ambiente y sociales, ¿sí? Van a haber discusión acerca del sistema científico argentino, van a haber expositores de distintos lugares, campesinos y organizaciones ambientales que van a estar hablando de problemáticas ambientales que viven en el interior de la provincia e inclusive en otras provincias vecinas. Una jornada muy interesante, mucha biología, mucho ambiente, mucha discusión sobre ética, ¿sí? Bioética, ética en la formación de profesores y licenciados en las universidades. No te lo pierdas. No nos queda tiempo para más nada, la verdad es que se nos fue el programa. Nos vamos. Bueno, la doctora Eleonora, también gracias por haber estado. Sí, gracias por haber estado y también gracias por haberse ido. La verdad que tiene algo contra mí. Yo creo que es muy personal esto. Sí, se toma todo muy a pecho. Fue todo muy rápido. Lamentamos que haya sido de esa manera. La próxima vez les prometemos que va a ser otra cosa. ¿Sí? Sí. Ya pensamos en junio 2 horas, ¿no? Sí, tenemos que pensar 2 horas para junio. Hicimos el programa de hoy, Tito Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Diego Arrieta en la puesta en el aire y Vanina Brito en la producción. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Saludos a toda la gente de Tilizarao. Los Caballeros de la Quema, La Cúpula. Chau. Pierden el honor mientras desfila. hay tanta sangre a nuestro alrededor. Es amor lo que sangra en el cielo, la cúpula. Es amor lo que sangra desde el pecho, la cúpula. Lugar donde todos se la creen. Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará. Grabe tu nombre en las paredes. Si sé que esperas, no podré dormir. Te rescataré. Pierden el honor. Aprovechemos, hay tanta